Escucha y baila mi cumbia. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas. La ira, la ira, hoy me ama otra mujer. La ira, la ira, ella calma mi dolor. Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde. No quiero más tu amor. No te importó todo lo que yo te amaba. No pensaste lo que iba yo a sufrir. Ya no quiero más tu amor. Hoy me ama otra mujer. Te esperé, me da igual que te quedes.